Teniente José Paredes. Un accidente que investigó la CIAT Osorno. Una colisión ocurría en el kilómetro 989 de la ruta 5 en dirección al norte, donde lamentablemente fallecen ambos conductores. Ambos conductores iban solos, no se registraron otros lesionados, pero lamentablemente, como le señalé anteriormente, fallecen ambos conductores en el lugar. Se mantiene igual pendiente algún apadronamiento de testigos para que aclare esa situación. Se entrevistaron en sí testigos en el lugar y efectivamente uno de los vehículos habría ingresado contra el tránsito, en su efecto habría ingresado a la ruta. Esto ocurre en el kilómetro 989, próximo al retén Bellines, en dirección hacia el norte. Faltan diligencias que se encuentran pendientes con personal de CIA también Puerto Montt, que colaboró en el trabajo en el sitio del suceso. Y una vez que se pueda establecer eso, esa información va a ser remitida a la Fiscalía Local Puerto Varas.